mismo. Por eso llegó el nuevo Tutti Frutti Aloe. Tiene sábila, es delicioso y muy fácil de preparar. Disfrútalo por 500 pesos. Precio sugerido al público. Atención, esta es la programación extraordinaria de la FM en esta temporada de cuidados. Noticiero de la FM, de 5 de la mañana a 12 del día con Luis Carlos Vélez. Alejandro Villalobos y su equipo de 3 a 5 de la tarde. Los originales de 5 a 8 de la noche. Y cada hora, información especial sobre la situación de alerta por salud. La FM, siempre con los oyentes. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. En nuestras manos está la salud de todos. Por eso, Seguros Bolívar presenta planes para hacer en casa. Hacer karaoke. O probar una receta nueva en familia. En tiempos del numeral Me Quedo en Casa, nuestras acciones contribuyen al bienestar de todos. Tranquilo, nosotros respondemos. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 7:59 de la noche en Colombia y desde la FM, cada hora, toda la información que usted necesita saber sobre el coronavirus. El mundo ya registra 1.413.415 casos de coronavirus, 81.259 muertes y 299.000 personas se han recuperado tras padecer el virus. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 397.000 casos y cerca de 13.000 muertes. Las cifras en Colombia alcanzan 1.780 casos confirmados de COVID-19, 50 personas han perdido la vida y más de 100 se han recuperado. Bogotá es la ciudad más afectada, con 861 casos, seguido por el departamento de Valle del Cauca con 250 y Antioquia con 209 casos. Vamos a las noticias, porque la Cancillería le solicitó al Ministerio de Hacienda más de 14.500 millones de pesos para atender a los colombianos que están varados en el exterior por cuenta de la emergencia del coronavirus. Y en las regiones, con aplausos, fue dada de alta Alba Cecilia Flores, una señora de 57 años de edad que es una de las recuperadas del COVID-19 en la ciudad de Medellín. Entre tanto, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, informó el aplazamiento del proceso de inscripción para las pruebas SABER 11 calendario A, que estaba previsto para el lunes 20 de abril debido al aislamiento preventivo. Y en noticias internacionales, volamos a Estados Unidos, porque el presidente de ese país, Donald Trump, amenazó con suspender la contribución de dinero a la Organización Mundial de la Salud, acusando al organismo de un mal manejo de la pandemia y de una actitud sesgada en favor de China. Y en los deportes, el Tottenham hizo un llamado de atención al defensor colombiano Davinson Sánchez, al técnico José Mourinho y a otros jugadores, luego de que se les viera ejercitándose en un parque, violando el confinamiento obligatorio por el COVID-19. Soy Cristian Torres Rodríguez de la FM, en un servicio informativo para la Mega y las emisoras musicales de RCN Radio. Sigan con nuestra programación habitual y para mayor información visite www.lafm.com.co. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. When you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, so live and let die. Con un clásico de James Bond inicia hoy El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Y empezábamos con Sir Paul McCartney en vivo en Nueva York, en el Citi Field, en un concierto maravilloso del 2009 con la canción de la película Live and Let Die. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Y vamos ahora con Meghan Trainor. Esto dice así. El álbum se llama Treat Myself, la canción Evil Twin. So dehydrated, that crazy bitch. I've had enough, so over it. Making me make my bad decisions, but I'm innocent. I get lost in the background. She's the star of the show. Gotta deal with her problems when she lose control. I know I can't tame her. I don't even try. So let me apologize. Yell, but she can scream. She loves to give me and too much. She never quits, making me make my bad decisions while I'm in a stare. I get lost in the background. She's a star of the show. Gotta deal with the problems when she loses control. I know I can't tame her. I don't even try. Crazy, gotta love her cause she half for me. Jealous of her confidence and how she moves her body. No, but she ain't always right. I'm talking about last night. So let me apologize. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. See something in my eye that's not over analyzed. Jennifer Page con un clásico de los 90 a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con lo nuevo de Mika a las 8 y 11 minutos, una canción de su disco My Name is Michael Holbrook, su nuevo álbum. Esto es un homenaje a una ciudad en Italia. Esto se llama así, San Remo. Like Campari and words like soda cannot come over. Just let me in. I wanna go where the nights are blinding, the sun keeps shining. If I could, I know where I'd be. In a little town in Italy. Close your eyes, come away. Tomorrow we will be sitting by the seaside, drinking up the sunshine. Yeah, so why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers. Somewhere only we know, sunset in San Remo. To feel like this is one in a million, a suspended moment. Can we feel it with a tender kiss? Out of the movie, made by Fellini. Now that you need me. Over there you shine like a star. Doesn't even matter who you are. Hold my hand and we'll travel far. Close your eyes and we'll be. So why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers. Somewhere only we know, sunset in San Remo. So why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers. Somewhere only we know, sunset in San Remo. Sitting by the seaside, drinking up the sunshine. Yeah, so why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers. Somewhere only we know. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Move yourself. You always live your life, never thinking of un clásico en 1983. Yes, un clásico inolvidable de su carrera, la canción Owner of a Lonely Heart. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir ahí, así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Nos vamos ahora al 2016 con la banda sonora de una serie de Netflix, una serie maravillosa sobre cómo el disco surgió como producto del hip hop a finales de los 70 en Nueva York, serie creada por Nazi Baz Luhrmann. The Get Down, este tema lo canta la protagonista de la serie con el maestro Nile Rodgers. Harrison Guardiola, Set Me Free en El Sabor de la Noche. Shine a light on, come and set me free. Come shine a light on, come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come set me free. Come set me free. Come set me free. You got the keys, come rescue me. Come set me free. Come set me free. You got the keys, come rescue me. Ooh. Like that. touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them fat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast on a whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, then you're gonna get better. Yo, what? Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Have a time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. Hammer, yo, hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Un clásico del hip hop de los 80. MC Hammer con una canción que es un sample del clásico Super Freak de Rick James. MC Hammer con You Can't Touch This. Les saluda Emilio Sánchez. Y mientras tanto, algo de lo más reciente de los Black Eyed Peas, una canción que hicieron el año pasado con la colaboración de Snoop Dogg. Esto se llama así, Be Nice. I don't wanna feel nasty. I'm tryna turn my vibration around so I can feel fantastic. I'm talking to myself in the mirror. I'm telling me to cheer up. Everyone around got tears of a clown and it's so cold like Siberia. But I do not want negative energy. If you get what you give me positivity. Give it to me. Hey, be different. Just smile, I promise it'll change your life. Hey, be different, be nice. Just smile, I promise it'll change your life. Be nice, be nice, be nice, be nice. The love you give is the love you get, so be nice and change your life. I ain't got no time for stressing. I don't wanna carry no bad vibration. I don't wanna be in depression. I just wanna be cool, live my life without.

is killing me, and I must confess, I still believe, still believe. When you're not with me, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Un maravilloso cover de un clásico de Britney Spears por Ed Sheeran. Él grabó esta canción exclusivamente para Spotify Singles. La original es el tema que disparó a la fama a Britney. Baby One More Time. Y vamos a continuar ahora con música. Ella es Ariana Grande. Llega ahora con un tema de su álbum Sweetener del 2018 con Pharrell Williams. Esto que dice así. Ariana y Pharrell, Blazed. There is something between us. I can see him right now. Keep on learning. Soldier. preachers keep on preaching. Clásico de 1973, algo de funk a esta hora, el señor Stevie Wonder con un tema de el primero de tres álbumes consecutivos suyos que ganaron el Grammy al álbum del año. El segundo fue Fulfilling This First Finale, el tercero fue Songs in the Key of Life de 1976 y el primero fue este de 1973 del disco Inner Visions, la canción Higher Ground. Vamos a continuar ahora con la reina del soul. El turno es para Aretha Franklin, que en paz descanse. Vamos con una de las últimas grabaciones que ella hizo en su vida para su disco Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, un tema original de Adele, a las 8:44, esto que dice así: Rolling in the Deep. Porque ayudar a los demás es la esencia de Coomeva. Estamos poniendo de nuestra parte para hacerle frente al COVID-19. En Coomeva estamos comprometidos con ayudar a superar esta situación del COVID-19. Unidos. En Coomeva estamos comprometidos. En Coomeva estamos comprometidos con ayudar a superar esta situación del COVID-19. Unidos podemos hacerlo. En la FM, te contamos como Platzi. En la FM, te contamos como Platzi y RCN Radio. En la FM, te contamos como Platzi y RCN te dan la oportunidad de prepararte para los retos de la nueva economía digital. Su jefe lo envió a casa y le dijo que ¿hará teletrabajo? ¿Su jefe lo envió a casa y le dijo que hará teletrabajo? ¿Su jefe lo envió a casa y le dijo que hará teletrabajo? ¿Y hoy siente que trabaja más que en la oficina? No se preocupe, RCN y Platzi le ofrecen gratis el mejor curso para aprender a organizar y planificar su trabajo en casa sin estresarse. Ingrese ya a www.platzi.com/RCN e inscríbase para este y otros cursos disponibles gratis, solo durante el mes de abril. www.platzi.com/RCN. Es gratis, es para usted. El Politécnico Gran Colombiano, líder en educación virtual en Colombia, se une al Plan Padrino IES. Un proyecto articulado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se apuesta por el aprendizaje colaborativo, pues a raíz de la emergencia que vive el país, en el sector de la educación superior se reconoce la necesidad de acompañar en el proceso de transformación metodológica a las instituciones que más lo requieran, y el POLI, con 12 años de trayectoria en modalidad virtual, está en toda la capacidad de hacerlo. El principal objetivo es implementar mecanismos de capacitación que permitan dar una orientación, facilitando el proceso de formación para aquellas instituciones que por diversos factores no han logrado involucrar el uso de las TIC a sus metodologías de aprendizaje. Para iniciar, 4 instituciones de educación superior del país serán apadrinadas por el POLI. Estas son la Institución de Educación Superior Politécnico Costa Atlántica, la Institución Universitaria ITSA, la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, la Fundación de Estudios Superiores Confanorte y la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Para más información, visita poli.edu.co. Somos diferentes, somos Poli. I can't stop the Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a despedirnos con un clásico del año 1998, el tema que fue la respuesta de George Michael al famoso incidente de exhibición indebida que él tuvo en Beverly Hills en 1997. La canción se llama Outside. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, a Jonathan Savera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Este ha sido El Sabor de la Noche.